Han sido unas semanas un poco complicadas. Problemas técnicos. Fallos de última hora. Situaciones que privan a la gente. He cambiado el tono a un tono así como más de discurso motivador yankee. Privan a la gente de poder escuchar la noche paradigmática. Afortunadamente esos problemas... Salchichita. ¿Qué? ¿Salchichita? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero qué es esto? ¡Es el Summer Edition! ¿Cómo que el Summer Edition? El Salchichita Summer Edition. Vamos a ver, Cristina. Yo me quedo con Teresa para grabar el programa y tú... Pero... Es que estoy suplantando su identidad, ¿sabes? Me he puesto su ropa, llevo su color de pelo y bueno, que estoy aquí siendo... No soy Teresa, soy Cristina, pero bueno, soy Teresa. Bueno, que eso, que estoy haciendo de presentadora aquí en el Summer Edition. ¿Pero eso con quién lo has hablado? Yo no he hablado... Con nadie, o sea, me he puesto aquí como si fuera Hitler y me he venido aquí arriba y ya está, estoy aquí. Y tu primera palabra en las ondas ha sido salchichita. Salchichita, es que es súper guay, o sea... Bueno, pues... Teresa, cuando puedas ponme un WhatsApp o algo, porque yo me tengo que enterar de lo que está pasando aquí. Que Teresa está bien, tú no te preocupes. Vale, eso espero. Cuéntanos, Cristina. Bueno, pues en este programa... ¿Qué tenemos hoy? A ver. En la primera sección tenemos a nuestro Javier Ruiz, hombre, nuestro presidente de Aula de Debate, que vamos a conectar con él desde Perú. Desde Perú nos viene con una información, además me lleva dando la turra con lo de Perú, tres programas, ¿sabes? Ay, pobre. Y Perú. Pero bueno, Perú. Es el CEMUDE, ¿no? El famoso torneo mundial de debate. Bueno, pues tenemos una sección desde Perú, ¿qué más? También tenemos a nuestra compañera Teresa, la que estoy suplantando su identidad. Espero que me diga lo que está pasando, porque no me estoy enterando de nada. Con sus crónicas de la mancha. O sea, estoy súper intrigada por saber qué es, la verdad, ¿eh? Hombre, todas las aventuras que depara la mancha en verano. ¿Ves? Es que eso no se puede comparar. ¿Qué más? También tenemos nuestra sección Ouroboros con José María. Oye, lo has dicho muy bien y a la primera. Y mira que el nombre es complicado. Es que soy filóloga. Oh, mamá. Vale. Y también digo Eduardo, salchichita. Cuando puedas, ponme un sonido de látigo o algo en el fondo, ¿sabes? Ya, acaba de escocer. ¿Qué más? También tenemos filosofía hablada con Oza, que viene Ayn Rand. Bueno, hablaremos de Ayn Rand. Sí, una sección muy fresquita de una señora un poquito controvertida en lo ideológico. Oh, Dios mío. Pero de la cual se puede aprender muchísimo. Se viene. También tenemos en la sección de otros deportes con la Asociación Córdoba Combat. Hombre, que no nos falte Luis y sus colaboradores. Para pegarnos espadazos, la verdad. ¿Tú juegas a Jagger o has jugado a Jagger alguna vez? No, yo me lo bebo. El humor que no cesa en la noche paradigmática Summer Edition con Cristina Macho en la copresentación, Eduardo Carbonell en la parte técnica y todo el equipo de Radio Paradigma. Comenzamos. Anda que... Usuario habitual de aplicaciones de ligar, pero además debatiente, tengo algunas exigencias. Normalmente en las de estas aplicaciones de citas de ligar me encuentro en conversaciones banales, tipo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Estudias? ¿Te gusta viajar? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, tuviera algo tan maravilloso que pudiera ser capaz de unirme con gente que piensa como yo, con gente que tiene este pensamiento crítico, que pudiera preguntarle: oye, ¿qué piensas de los periodistas? ¿O qué piensas de las posibilidades de que haya guerras nucleares? Otro tipo de posibilidades, mucho más allá de la típica conversación circunstancial. Porque al fin y al cabo, los debatientes tenemos un pelín más de pensamiento crítico, un pelín más que la mayoría, y poder rápidamente encontrarlos nos da una ventaja mucho más rápida con esta, gracias a esta gran aplicación. Pero es que además nos puede dar un debate muy interesante. Saben ustedes perfectamente que nos vamos conociendo y vamos viéndonos en mucho debate, pero a veces dices: oye, ¿en qué debate te he visto? ¿No te he visto? ¿Sí te he visto? Y esto puede ser perfectamente para iniciar una conversación, hablar de qué debates hemos funcionado y tener mucho más engagement y poder conocer mucho mejor a estas personas. Su pregunta, compañero: ¿qué hace de diferente esta aplicación de Tinder en general? ¿Qué diferencia tiene? En primer lugar, como lo he dicho muy bien, supongo que a lo mejor a usted le gustan las conversaciones de hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Pero a nosotros nos gusta mucho más, y como debatiente entendemos que es mucho más interesante las conversaciones en las cuales podemos ir un paso más allá, un paso de pensamiento crítico. Porque al final, aceptémoslo, somos un poquito frikis. Y este poquito friki, si ustedes aparecen con una persona normal de Tinder y le preguntan: oye, ¿qué piensas? mesas de los periodistas empotrados, probablemente hagan blog. En cambio, aquí rápidamente seremos capaces de encontrar la forma de relacionarnos mucho más. Pero no solamente esto, sino que trae grandes beneficios a la comunidad de debate en general. Si nosotros con esta aplicación pudiéramos decir a qué torneos vamos, sería mucho más fácil que yo pudiera ir buscando mi crash por torneos. Y haríamos que cada uno de los torneos vaya más gente. Yo como sé que a Temu de 2019 va a ir gente muy muy guapa y conocí a Temu de 2016, pues es una de las maneras para que yo venga y pueda seguir avanzando y la comunidad de debate sea grande aún más, porque hay ya no solamente el atractivo académico, sino también el atractivo amoroso, erótico, efectivo, festivo incluso. Pero es que además podríamos solucionar algunos de los problemas que ya suceden en debate. Muchas veces, incluso dentro de las delegaciones, tenemos nuestros grupitos y a veces no tenemos claro cómo entrar. Pero si tuviéramos una aplicación en la que con el match directamente pudiéramos saberlo, solucionamos el problema de las élites de debate o de las delegaciones de debate, porque no tendríamos este tipo de limitación a la hora de tener que empezar a hablar o no hablar, porque podríamos tener una nueva forma. No decimos que no se pueda hablar, sino que también tenemos una nueva forma de hacerlo, que muchas veces es más fácil por esta vía. Pero es que además podríamos, otro de los problemas habituales es que no sabemos quiénes van a la fiesta. Yo aquí podría saber quién va a la fiesta, podría decidir si voy o no voy a la fiesta, ahorrarme dinero o no ahorrarme dinero. De manera que esta aplicación podría solucionar no solamente problemas que tenemos por querer buscar pareja y por querer tener relaciones, pero es que además podríamos ir un paso más allá que nos explicara mucho mejor nuestro compañero en el tiempo que queda, sino que la comunidad de debate va a estar más integrada, porque las relaciones sexuales, amigos, nos ayudan a entendernos mejor y probablemente, sí, estos maravillosos jueces hubieran tenido debate y lo hubieran. Ahora me juzgaría muchísimo mejor de lo que hace. Recordemos muy bien que el fin con el cual el mismo Live mencionaba el debatible, claro, una aplicación con la cual se podría buscar, lo mismo que Tinder, citas, estados. Y además, sabe que en un momento se puede más restringido, que es el tema del mundo del debate como tal. Entonces, ¿lo que debemos hacer? Primero que tenemos una comparativa entre el Tinder y el debatible. ¿Y qué tenemos aquí? Antes de salir, poder cambiar de salitos de una aplicación que no sigue debate sobre elementos de manera amplia a un círculo más pequeño. Yo al menos diría que, yo tengo amigos en la vida real dentro del círculo de debate que me conocen, tengo una reputación claramente que he marcado como hombre responsable que es un debatiente o un juez. Siendo debatiente una aplicación en la que puedes poner los torneos que has ganado y dando más posibilidades a los CEOs, ¿cómo nos unimos los feos de la vida con un fin de normal de la tienda? ¡Feo! Es que mire usted, señorita, querida. Pues lo que sucede es que aquí tiene una reputación que cuidar. ¿Y qué pasa? Que claramente sale de la tienda. ¿Y qué sucede en ese aspecto? Que ahora yo me veo tentado por la manzana de Adán y me dice no de la tienda. ¿Qué sucede? Que al pocos días encuentro que mi mejor amiga en el mundo del debate me ha encontrado y me ha dado macho. Vale. Yo no siento nada por ella. ¿De qué vamos a ir? ¿Qué hacemos aquí? Primero, tengo un Tinder donde no conozco a nadie. Yo puedo decir, doy izquierda a derecha y así estoy tranquilo, mi cosa está limpia, no me conoce, yo no la conozco y todo se acabó. Pero ¿qué pasa acá? Que aquí yo no doy nada, o doy match, la que otra con mi amiga, o el fulano de tal, o el otro equipo aquí, me da match, me da, manda mi estrella, me pone ahí como que su cara de portada ahí para que le ponga listo sí o sí en una de sus oportunidades. ¿Qué pasa? Que ahora que no tengo que hacer. ¿Qué punto tengo aquí ahora? El tema de, ¿realmente es necesario cambiar mi estilo? Ya que era mucho más seguro, mucho más privado, algo donde la gente va a poder ver en mí, y va a poder hacer match, y van a poder ver que efectivamente el señor Eric ahora es un casamentero, que hay que estar buscando pareja de donde sea. Creemos que justamente eso, al fin y al cabo, no es algo que amerite como tal. Creemos que justamente desarrollar de la Tinder como tal, lo único que estaría haciendo básicamente es que yo como persona me esté exponiendo algo de una mucho más cerrada, y que además lo único que está haciendo es que yo como persona, digamos, no pueda tener la misma privacidad de antes, porque ahora yo que voy a estar incógnito, va a tener a reconocer. Voy a entrar a un torneo, se mude, este es Aiden, este es Citas, es el top número uno de los hombres más buscados de se mude, o del mundo del torneo. Obviamente está claro que yo no quiero ese tipo de reputación, no quisiera hacerlo, porque la gente que no va a entrar a Tinder, porque en el momento busca algo y ya se acabó la historia. Yo, al menos, ya mi privacidad, el valor de mi privacidad, y sé que con Tinder tengo una privacidad bastante clara, no hay más bastante clara. Pero con la Tinder, Dios mío, sería la sensación de que no se me mude, pero se me despierta. Hay muchos motivos por los que la Tinder pueda fallar. Pocos, es decir, opositores no las traen muchos, pero supongamos que es un montón. Quiero que se imaginen, independientemente de las posibilidades por las que pueden fallar, un mundo donde la Tinder efectivamente triunfa. Un mundo donde la mayoría de los debatientes efectivamente usan la Tinder. Y un mundo donde la mayoría de los debatientes hayan podido entre ellos, ¿vale? Ese mundo sería ideal. ¿Por qué sería ideal ese mundo? Porque ahí lo que tenemos es primero una mayor alegría para las personas, porque están habituadas a tener sexo entre ellas, pero además es algo que se normaliza. Dentro de un mundo de debate, que cuando una persona tiene sexo con otra normalmente sería parda, ¿verdad? Porque es algo a que la gente no está acostumbrada. Y la gente no está acostumbrada a que suceda esto. Sin embargo, si hacemos que esto sea algo normal y que la gente está habituada a tener sexo en todo el mundo del debate, es poco probable que sucedan, lo que sea, incompatibilidades entre jueces y que digan, o no, ese me cae mal porque se ha acostado con, porque se ha acostado con no sé quién. No, eso no sucede, si se normaliza que la gente se apueste entre ellas. Por eso mismo creo que se imagina ese escenario. Y la mayoría de la gente lo usa. Ese escenario claramente ganamos porque va a tener este efecto. Lo que logramos es que sea mediante meritocracia que la gente logre ligar dentro del mundo del debate. Entendemos que esto es muy importante porque la gente fea también se merece tener sexo y debatiendo permite que lo puedan tener dentro del mundo del debate. Bien, vamos con un par de refutaciones al breve caso de posición. Nos dicen, oh no, es que es malo que yo me cambie un círculo amplio a un círculo pequeño. La cuestión es que nosotros no decimos que sea bueno tener un círculo amplio de personas a las que puedo, con las que puedo ligar. Lo importante es la calidad de ese círculo y si esas personas se parecen a ti. En vuestro mundo, tú te pareces mucho más a las personas dentro del mundo del debate, porque yo no puedo ponerme a hablar con las acuerdos nucleares de Irán con una chica que conozca en Starbucks, pero sí lo puedo hacer con mi novia, que es precisamente el mundo del debate, porque ella es una persona que se interesa por todo esto, que estudia esto y que efectivamente le interesan estos temas, ¿no? Esto es muy importante porque es más probable que dure más con este tipo de personas, ¿no? Porque si es una persona con la que yo tengo en común y con la que puedo hablar acerca de temas mucho más profundos y que me interesan mucho más, es probable que esté más a gusto con esta persona y que pueda durar muchísimo más tiempo. Las relaciones a largo plazo se mejoran en nuestro mundo, ¿vale? Justifícame por qué desarrollar y por qué promover. Desarrollar porque no existe y promover porque precisamente todo lo que le traemos. Por cierto, nos dice, no, ya existe Tinder. La cuestión es que preferimos que sea más fácil hacer todo lo que venimos, ¿vale? En definitiva, eso es lo que nosotros decimos. Que da igual el escenario, probablemente estemos ganando, ¿vale? Porque en el mundo idílico, que todo el mundo lo use, es bueno. Pero en el mundo que no todo el mundo lo usa, por lo menos seguimos dándoles oportunidades a las personas para que puedan seguir progresando. A mí es importante, creo, diferenciar de las diferentes relaciones que se harán en Tinder y ahí las que se darían en debatir. Tengo relaciones a corto plazo, ¿vale? Donde yo conozco a una persona y simplemente me acuesto con ella. Entendemos que esto es más probable que suceda en todo el mundo del debate porque por lo menos es una persona que has visto, que sabes que no es un rarito y que sabes que no te la va a liar. Que vayas a intentar tener sexo con estas personas y que tal es más cómodo dentro del entorno de Batilde porque eso no son gente muy rara. Pero además en el largo plazo ya les he explicado por qué las relaciones van a ser necesariamente mejor. Por lo tanto para relaciones cortas, que Tinder falla bastante, ¿vale? Porque eso, te encuentras con gente rara y que le gustan cosas muy extrañas, ¿vale? Y las relaciones largas, porque la gente se conoce más entre ellas y porque van a estar mucho más a gusto, ganamos en ambos escenarios. Ganamos también porque les explicamos cómo tenemos una sociedad de debates más integrada, un mundo de debate más integrado, porque la gente está habituada a tener sexo entre ellos, porque la gente es más feliz porque tiene más sexo, ¿no? Porque en definitiva, por eso creo que ganamos este debate, gracias. Tiene Tinder, tiene mucho sexo cada fin de semana. Sin embargo, yo estoy seguro que no usaría de Tinder. ¿Saben por qué? Porque justamente lo que han generado aquí es que exista una relación entre lo que es Tinder y entre lo que es justamente debate y se cree de la Tinder. En ese sentido, debate, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo? Que se desarrolle el pensamiento crítico, que se desarrolle justamente todo este el tema de oralidad, el tema de desarrollo de la alimentación, etc. ¿Qué es lo que sucede con Tinder? Lo que justamente Tinder, tal como lo habían dicho todo en la Cámara de Gobierno, es que buscan sexo principalmente, no gracias, el fin último es tener sexo. En ese sentido se pierde este espíritu principal que es del debate. Creemos que ya existe un medio por el cual uno quiere tener sexo, es decir, Tinder, como tiene mi amigo. Creemos que justamente en los diferentes filtros que aparecen en Tinder, como la descripción de una persona y asimismo a las personas con las cuales él o ella quiere ser compatible, creemos que no necesariamente vas a encontrar a personas que tengan malos temas de qué hablar, o tampoco vas a encontrar a esos frikis, o tampoco vas a encontrar a esa gente rara de la cual tanto nos presenta la Cámara de Gobierno. Es que justamente en los torneos, porque para poder formar parte de Batinder tienes que estar en los torneos y ¿Cuál es el fin de los torneos? Más allá de simplemente obtener un trofeo, de generar este desarrollo de pensamiento crítico y esta evolución y poder generar todo este contexto. En ese sentido les explicaba de que justamente debatinder, el fin es que se genere sexo, se genere todo este tema de placer. Creemos que ahí se rompe este vínculo, ese espíritu real, en que una persona tenga mayor belleza o tenga mayor facilidad para poder afanar a otra persona y en la cual tenga, pueda finalmente tener sexo, es independiente, pero no debe estar ligado justamente a lo que es el debate, porque se pierde este espíritu. Nos presentan también de que, ok, quieren saber quiénes van a ir a la fiesta, quieren que la comunidad esté más integrada. Creemos que justamente existen ya grupos de WhatsApp en los cuales se busca o se puede preguntar quiénes realmente van a ir a la fiesta. Y asimismo, dado que de Tinder, como la aplicación Tinder, o bueno, es una gran réplica de ello, existe un perímetro, es decir, necesito estar yo en un determinado lugar, no es a un nivel mundial. Si yo quiero estar con una persona que vive fuera de Perú, por ejemplo, no voy a poder porque el perímetro mismo no me lo permite, tendría que viajar. Creemos de que justamente eso genera una promoción de tener un malentendido de lo que realmente es debate o ir a un torneo incluso de debate fuera de mi país, no solamente por buscar el pensamiento crítico de desarrollar, sino principalmente para buscar sexo, para tener todo ese tipo de placer. Asimismo, creemos que si incluso cuando yo tenga la persona ahí, y creo de que en el supuesto caso que va a estar en debatinder, creemos que no necesariamente va a suceder eso, porque justamente esa persona puede no estar en Tinder, en debatinder, o incluso cuando esté en debatinder, no necesariamente va a aceptarte o va a hacer match contigo. En ese caso, las posibilidades de que exista todo el mundo, lo que nos ha presentado la Cámara de Gobierno, creemos que no se va a dar. Creemos que se debería seguir manteniendo este espíritu del debate, que es la crítica, el desarrollo argumentativo, y creemos que lo que es Tinder, quede en Tinder. Si quieres tener sexo, busca otra manera de tener sexo, busca otra manera de poder relacionarte con las personas para tener ese fin del sexo. Creemos que no se debe cortar este espíritu de lo que es el debate. Creemos que se debe respetar, creemos que justamente el normalizar el sexo dentro del mundo del debate termina dejando de lado todo este pensamiento crítico de desarrollo. Creemos que en el mundo del debate no se debería dar eso, porque justamente si se da eso, lo que finalmente va a generar es un desarrollo menor a lo que es la crítica, es un desarrollo menor al desarrollo argumentativo, etcétera, la competitividad misma de un torneo. Muchas gracias. Rechazo la premisa de que el objetivo del debate sea desarrollar el pensamiento crítico. El motivo por el que muchísima gente se une a la sociedad de ese debate no es porque son unos puntos raritos y no tienen una cosa precisamente por eso estamos en el mundo del debate y juntos, juntados con otras personas, con los mismos intereses que nosotros. Es donde llegamos. El objetivo por el que mucha gente se une a es precisamente para hablar. Y que justamente la gente que está debatiendo, se interesa en debatir, que es alguien que justamente ya probó Tinder anteriormente y que ahora hay una nueva oportunidad. Pero ¿qué pasa? Justamente esa persona que ahora está debatiendo, ahí tiene una mala experiencia en Tinder como tal, y ahora con su publicación, no, aparte de una segunda, digamos, una edición como tal, ahora se debería tener una experiencia. A ver, si no te gusta el tema Tinder, pues no lo usas y ya está, ¿vale? Pero vamos con otras cosas. Mira, además, no en nuestro mundo logramos que vayan más staff y más voces a los debates, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque, joder, así pueden ligar, ¿verdad? Así pueden encontrar un círculo y hacer que parezca. Uno de los principales problemas del BDSM de este año es que no había jueces y que no había staff, que nuestro mundo logramos. Yo creo que estaría desmoralizando el sentido del debate como tal. O sea, yo vengo aquí para aprender y para poder desarrollar mi... Ahora estoy buscando como que en un ambiente en el cual ahora todo el mundo busca tener sexo como tal. Y creo que sí, la gente busca sexo, pero creo que la prioridad es el máximo. Lo que tienes un torno de realidad es para debatir como tal. Así que tú, mi sentido único que hace básicamente es desmoralizar y básicamente desordenar todo ese sentido del debate por mí. Bueno, ya le digo que no creo que ese sea el objetivo del debate, pero aunque lo fuese no es excluyente. Yo puedo ir a un torneo a querer debatir y aprender el pensamiento crítico, pero también para ligar de ninguna manera es excluyente. Además, que nos trae un montón de cosas en plan, existe Tinder, existen grupos de WhatsApp. A ver, si están a favor de esas cosas, ¿por qué no están a favor de debatir? Y es que justamente el hecho de que existen ese grupo de ese modo de debatir lo que hace es básicamente que, está bien, el primer objetivo es debatir, y también la gente quiere hacer sexo, pero el hecho es que la gente, aparte que se desmoraliza, digamos, el hecho de que la gente no debería tomar eso. Gracias. Convencidos de que no se puede potenciar el pensamiento crítico, pero ¿cuál es una de las cosas que hace que más ligues en debate? Que ganes torneos, que seas un buen orador. Ustedes, no sé si conocen a algún orador muy brillante, a lo mejor estoy faltando de acuti completamente, pero no sé si han visto ustedes alguna vez a Irene Miguel Sanz. Irene Miguel Sanz es una chica que es mona, pero cuando la ven debatir, es brutal. ¿Qué sucede? El pensamiento crítico es sexy. Cuanto más sexy puedas ser, más conseguirás ligar. De manera que, consiguiendo lo que ustedes me dicen, está aumentando, bien, pero sabes lo que sucede. Sí. Y empezamos a usar debatinder hoy día creemos que justamente en Semude 2020 irá a ir más gente, pero no justamente por la competición propia del debate, sino por tener más sexo en Semude 2020. Vamos a ver, ¿cómo desarrollas más tu pensamiento crítico? ¿Estando con una chica que te habla de palmeras o estando con una chica que te habla de palmeras? Es que no necesariamente lo consigues solamente con debatirle, porque puedes conseguir a través de otros medios o otras redes sociales cuáles puedes conseguir a rodearte de gente que también es muy chica. Lamentablemente, que yo no quiero que el turismo se mude, haya gente que vaya por puro sexo y después le dan puestas más mediocre, que va a ser que mal. Mire, da igual donde se quita, no sé. Pero si no, por eso no se mude, para que no se mude. Estamos planteando un mundo en el que efectivamente hay sexo, cuyo objetivo es que hay debates de calidad para impresionar a los otros debatientes y encima hay minorías mucho más normalizadas que pueden representarte como los estados, los jueces que en un Tinder normal no verías. Es decir, todo su caso se basa en el sexo. Voy a debatir por sexo, o sea, practico un A mí me ha garantizado mucho más meterme en una situación de debate, donar sexo, que tener Tinder, que tenía durante mucho tiempo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué desarrolló todo lo que no tanto tiempo? Tinder no es totalmente funcional para conocer a otras personas. Tinder es una herramienta que es mucho más funcional, que representa también a los feos, a los raros, a los heterosexuales, a los heterosexuales. Caracterización que aún ha aparecido en este debate. Imagínense por favor los perfiles de debatiente. Fantasía, refutador en todo lo que quieras. Conclusora, prueba tú. Para que luego hay muchas posibilidades para que yo sea porque además se le olvida el planteamiento que hace completamente mi compañero, que dice que efectivamente hay parejas que pueden ser mucho más fáciles conseguir pareja a largo plazo, porque es más fácil encontrar gente mucho más afín. Sí, pero ¿sabes qué es lo que dice de eso? Donde sucede que, por ejemplo, si tú en Semude 2019 quieres tener sexo con una persona, con una chica, etcétera, etcétera, ok, pero es que ¿qué es lo que sucede? Que solamente tu fin es sexo y no más. Espero que su vida sexual haya sido más satisfactoria que la mía y espero que todos sus deseos húmedos, los más traviesos, lleguen a la realidad. Es decir, deseo que todos ustedes se descarguen de una vez debatiendo. Entendiendo el status quo en que todo el mundo quiere sexo, que la soledad es el enemigo de todo hombre, es decir, animal social, entendemos que la aplicación con las tres funcionalidades aporta beneficios en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque existe una hegemonía de los que tienen mayor elocuencia discursista. Es decir, que si tienes una verruga en la nariz y te hacen swipe en 3 segundos en Tinder, en debatinder, por ser bueno, tienes una oportunidad. Y eso en ningún momento la otra, en el otro mundo ha quedado debatido. El tema es que en el debate puedes propiciar que más gente se aúne al mundo del debate. Si eres bueno en debate y encima follas en debate, te digo yo que va a propiciar una mayor popularización del debate y por tanto una mayor popularización del desarrollo crítico. 3 argumentos muy claros que he dado desde esta casa y que no han quedado nada estructurados desde la suya. Aparte del sexo, les falta orden. La primera, la necesidad. Es decir, que todos somos un poco raros, entonces se necesita una plataforma que dé criterios más allá de la belleza con el tema de la hegemonía intelectual. El segundo tema, el tema de impresionar. O sea, yo estoy siendo todo lo buena que pueda, porque tarde alguna de vosotros, pero quiera follar. Bueno, pues como habéis podido comprobar, en esta edición y todo lo que es la Summer Edition, no vamos a poder contar con nuestra compañera Teresa Camarena. Sin embargo, no nos ha querido dejar de lado y ella se ha preparado una sección estupenda que se llama Crónica desde la Mancha. Teresa, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu primera semana por allí? Hola, hola, hola, hola, Caracola. Pues yo estoy bien, Rafa. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo está todo el equipo? Jope, la verdad que ya os estoy echando de menos, ¿eh? Y no es por decir, pero es que me gustaría estar por allí ahora mismo, por Paradigma, y no tener que estar relatando estas cosas desde mi tierra, desde La Mancha. Pero las vacaciones, pues es lo que tiene, ¿no? Me imagino. Es que todavía no me llego a sentir de vacaciones. Hashtag momento de confesión. Porque la semana pasada estuve en el Festival de la Guitarra de Córdoba, que bueno, fue una semana increíble. Y bueno, pues mirad, ya que estoy, os voy a explicar un poquito por qué. Como ya sabéis, soy guitarrista y bueno, participé en el Coro Brouwer que se creó para el homenaje que se hizo el viernes 12 al maestro Leo Brouwer. Por lo tanto, esta semana estuve de ensayos y cuando llegó el momento del concierto fue muy emocionante, fue muy bonito, pudimos conocer al maestro. Estoy súper, súper contenta y emocionada de haber tenido esa oportunidad. Pero es que no fue la única oportunidad de la semana. Y es que me he podido también hacer críticas en el periódico El Día de Córdoba. Críticas sobre los conciertos de guitarra clásica, que al fin y al cabo es pues mi especialidad. Así que pude ir al concierto de Ricardo Gallén, de Margarita Scarpa, de Manuel Barrueco, mis guitarristas preferidos. Ve al concierto y luego escribe algo sobre ello, pues obviamente, como ya sabréis, mal. Es que no podía decir nada malo de ellos. Es que no me han dejado ser crítica elitista con las gafas en modo anteojos. No me han dejado, Rafa. ¿Yo qué hago? Es que no. Si toca tan bien esta gente, es que no puedo. Igualmente, ha sido toda una experiencia para mí que la verdad que espero repetir. Y en general, esa semana en Córdoba ha sido tan increíble que luego cuando llegué aquí a mi tierra no me terminaba de encontrar. Era como, pero no tengo que ir a un concierto y hacer luego crítica y después que cantemos o ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿No os ha pasado alguna vez jet lag de proyectos? Es un concepto muy raro. Yo creo que es digno de discutirlo algún día con los Ouroboros. Rafa, apúntatelo, por favor. Y bueno, la verdad que he fallado un poco como manchega, porque cuando llegué el fin de semana pasado eran las fiestas de mi pueblo. Y la verdad que he podido ir muy poco, porque me he pasado en estos días, pues, durmiendo. Muy bien, Teresa, 22 para 83 años, no está mal. Pero bueno, no me va a volver a pasar. Y ahora cuando os cuente un poquito cómo es la dinámica de La Mancha, me vais a entender. Y es que allá va. Pues mira, os explico. Durante el verano, en Ciudad Real y alrededores, que es por el trozo manchego que yo puedo hablar, pues como ya sabéis, playa no tenemos, ¿vale? Es cierto que tenemos la Laguna de Ruidera, que es un paraje natural precioso en el que te puedes bañar y que recomiendo encarecidamente a los cordobeses y a todos los seguidores de Paradigma Radio, la verdad. Pero al caso, no hay playa, no es tu plan de verano. Tienes que ir a piscinas, tienes que respetar este clima seco y esperar a que sean las 9 de la noche para poder salir, y tienes que aprender a vivir con ello. Nosotros ya estamos bastante hechos a la idea. Pero tenemos un entretenimiento que yo creo que, no sé, supera a todo lo demás. Y es que cada fin de semana hay una verbena, hay una fiesta de algún pueblecito cercano, y nosotros, modo todos a una, como Fuente Ovejuna, nos cogemos nuestro poquito bus, nuestro poquito taxi, y ahí que estamos, en la siguiente verbena. Y esto yo es que, de verdad, que necesito explicarlo bien. La semana pasada, como ya sabéis, fue la de mi pueblo, Manzanares. Que bueno, fueron bastantes días, con el día feriado, con el día de las atracciones de los niños, en los que estaban a mitad de precio, pero no solo para los niños, porque yo, por ejemplo, me monté a mitad de precio. Gracias, feriantes, por todo. Gracias. También hay conciertos. Por ejemplo, aquí a Manzanares ha ido Café Quijano. Hay un macro botellón, fiesta, en fin. Todo lo que podría ser como una verbena de pueblo, ¿vale? Pues este fin de semana la cosa va a estar más relajada. Y me diríais, pues es que entonces, Teresa, estás exagerando, ¿no? No. Es que es la calma que precede a la tormenta. Es que este fin de semana aparentemente no hay nada. Pero es que la siguiente es la Feria de la Solana. Pero es que a la otra semana es la Feria de Valdepeñas, pero entre medias Ciudad Real, está todo el rato de fiesta y vais a tener zurra y pandorga. Que bueno, en fin. Pero es que decís de lo de la Feria de Valdepeñas. Pero es que la Feria de Valdepeñas no tiene nada que ver con luego en septiembre las fiestas del vino, que ya os contaré, que también es una semana ahí entera de fiesta, de conciertos gratis en la plaza. A ver, que si nos organizamos llegamos a todas las fiestas, porque están bien diferenciadas en el espacio-tiempo. A cada fin de semana te toca algo. Es que vamos, es estupendo. Y bueno, por no hablar de una fiesta que a mí me encanta, que va a ser luego en agosto, creo que el 23 de agosto o así, pues en las fiestas de Campo de Cristana, un pueblo que yo adoro personalmente, está la fiesta Yeye. Y eso es una fantasía. Es que es una fantasía. Esto de que tú vas vestida de los años 60 y todo el mundo también está vestido súper bien caracterizado, y te encuentras de fiesta en la sierra con los molinos hasta las tantas, es que ¿qué más necesitáis? Es que yo no sé, ¿qué más necesitáis para venir a La Mancha? Playa no tendremos, fiesta en verano sí, y no poca. Además, que yo os digo que es que en cada pueblo la gente se reirá, pero es que estamos todos los pueblecitos en el pueblo en el que le toque la fiesta. Yo no soy muy representativa, sobre todo de este fin de semana pasado, porque llegué tarde y tal, pero vamos, que nos veremos las caras por la Solana. Y si a vosotros os parece bien, aquí desde Crónicas de la Mancha os relataré bien de qué van estas fiestas, qué te puedes encontrar en ellas, aparte de a mitad del pueblo vecino. Os podré comentar un poquito todo. Y bueno, hasta ahí mi poquita crónica de hoy. Y más o menos en general de esta sección. Un abrazo y un beso para todo el equipo, porque estoy deseando volver. Pero mientras tanto, aquí, información nueva, fresca, innovadora de La Mancha. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Echabas de menos mi chan, chan, chan, Rafa. Es que ni en la Summer Edition, madre mía. Michael Nyman todo el día, piano para arriba, piano para abajo. Es que es un pesado. Que mira que le dije, la última vez le dije, a ver si tiene alguna otra cosa que tocar. Vamos a ver, señor Nyman. No, por favor. No tiene otra cosa en el repertorio. Yo qué sé, quizás, yo qué sé, Paquito el Chocolatero o algo. ¿What? ¿Chocolatero? A ver, venga, ya. ¿No? ¿What? Venga, a ver cómo lo sé. Pero eso no es. Pero eso es. Esa es la chocolatera, lleva mi chocolatera. Esa no es, Michael, Paquito el Chocolatero. Vamos a ver, por favor. Let's see. Michael, please. Yo traduzco. Céntrese. Center yourself. Paquito el Chocolatero. Little Frank, the chocolate maker. Ahora. Oh, ahí, oh. Pero ¿cómo hace para tocar con el piano a la vez? Dios, con los pies, está tocando con los pies. Madre mía. El hombre orquesta. Madre mía, es que... Pero, a ver, espérate. Más fuerte, por favor. Más fuerte. Pero es que son el bajo, piano... Yo cuento al menos cuatro instrumentos. ¿Hay alguno que lo toque? Michael, are you naked? Michael, ¿dónde? Bueno, le ha quedado muy bien, pero bueno, yo no voy a mirar a la esquina donde está el piano. Que está bailando, la vez. Míralo. Nos preguntemos cómo lo está haciendo. José María, ¿qué nos traéis hoy desde el Instituto Ouroboros? Bueno, pues un poco locura todo. Pues mirad, hoy vienen a acompañarnos a esta novena edición de La Noche Paradigmática. Novena edición. Summer Edition. Pues dos amigos que ya han estado aquí. Lo voy a dejar que se presenten ellos. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos traen, que es la ciencia ciudadana. Ah, muy bien, pues misteriosos compañeros, ¿quiénes sois? Soy Diego Ochoa. Y yo soy Manuel García. Hombre, bienvenidos bien. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, va a empezar Manu, ¿no? Sí. Pues nada, contarnos a ver de qué va eso de la ciencia ciudadana. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Bueno, la ciencia ciudadana es un tema que no hay que confundir con la divulgación científica, y que básicamente está compuesta por actividades científicas, pero llevada a cabo por voluntarios. Entonces, estas personas no son científicos profesionales, pero pueden participar en procesos de recolección de datos, de análisis, o incluso a la hora de difundir los datos y tal. Entonces, es un proyecto bastante interesante porque le da voz a mucha gente. Sí, así sí me permitió una reflexión. Es interesante ver... Sí. Es interesante ver cómo la ciencia, ¿no? Y si nos fijamos en el ejemplo concreto de los premios Nobel, desde hace unos años ya hacia atrás, los premios Nobel no se suelen repartir a personas individuales concretas, se suelen repartir a grupos de investigación enteros, grupos, colectivos, etcétera, etcétera. Es raro ver ya personas concretas, en por lo menos en los de más ciencia, ¿no? Es interesante la colectivización de la ciencia en ese sentido y cómo cada vez más gente participa para descubrir una cosa, ¿no?, en común. Como además, dentro de nuestra era de la comunicación, pues todos tenemos acceso a internet y todos podemos compartir estos datos científicos, ¿no? Y además, bueno, yo quizás no es solo además una novedad, quiero decir, no, eso no es algo que sea nuevo. Desde siempre los grandes científicos han contado con la colaboración de gente que no tenía por qué estar formado. Una pregunta materia que surge con esto: ¿en qué campos pueden encontrarse investigaciones en ciencia ciudadana? Bueno, hay una gran diversidad de campos, desde la propia biología hasta matemática, física cuántica. Hay un montón de proyectos, os hemos traído unos cuantos, de hecho. Sí. Podemos empezar, mira, es muy interesante, hay un concepto dentro de la ciencia ciudadana que es el de computación distribuida, que es cuando una personita en su casa, de forma voluntaria, dice, esta tarde no voy a usar el ordenador. Sí. Entonces, lo conozco porque hay un caso que es el del proyecto SETI. Sí, muy famoso. Y luego otro que era como el SETI, pero para ver proteínas que se doblaban. Efectivamente. Sí, que casi me cargo mi primer portátil porque les dejé demasiado ancho de banda y eso empezó a salir horroroso. Luego lo comentaré. Sí. Pues sí, pues es bastante interesante. De hecho, hay, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que ya no es solo que digas que al fin y al cabo parece un juego para la gente, bueno, pues se divierten, echan el rato, pero no. Por ejemplo, el Great Internet Mersenne Prime Search. Por supuesto. Hombre, ¿quién no conoce ese proyecto? Todos los días. Claro, yo me levanto todos los días diciendo... ¿Y de qué va? Cuéntanos. Pues un proyecto que... Para los que no lo sepan, porque nosotros estamos ya hartos. Claro, claro. El Great Motherfucker. Perdón. Llega mi madre y me dice, ¿dónde has puesto el Great Search? A veces no lo encuentro. Digo, bueno, no sé. Es un proyecto que se dedica a buscar nuevos números primos, porque tienen un montón de aplicaciones en criptografía y otros campos. Y el problema es que para encontrarlo necesita una capacidad de cómputo, un ordenador es pues un tremendo bichaco. Es decir, tú no puedes coger tu ordenador y ya está, necesitas un superordenador. Y para evitar ese problema hay gente que junta sus ordenadores y los pone a calcular números primos. Y de hecho, los últimos 15 mayores números primos descubiertos fueron descubiertos por este proyecto. Es decir, que no es solo una forma de divertirte, sino que luego tiene aplicaciones reales. Uh-huh. Es bastante interesante. Lo de los primos, lo de los números primos es súper inquietante. O sea, parece usted pensar que números primos hay infinitos, porque hay infinitos números y por tanto debe haber infinitos números primos. De hecho, hay teoremas que te dicen es efectivamente hay infinitos números primos, pero llega un momento en el que cuando ya tiene, sabe, un número primo muy gordo, el siguiente número primo está, no es el que hacen 4 o 5 más. Está a lo mejor no sé cuántos miles de millones o millones más para adelante. Uh-huh. Y es un número, vaya usted a saber cuál, ¿no? Que no tiene ninguna. ¿Qué contrapartidas se establecen con los colaboradores de esos proyectos? ¿Tienen acceso a la publicación antes que nadie? ¿Simplemente lo donan y lo dejan y ya está? ¿Son colaboradores o son también a la vez de alguna forma sujetos del experimento que están desarrollando? En este caso no, en este caso solo se llevan la felicidad de saber que han contribuido a la ciencia de forma desinteresada. Genial, está muy bien. ¿No le pueden poner su nombre a ese número primo? ¿Es verdad? ¿Y luego en la publicación se le reconoce forma? En plan, es que si el nombre del número primo fuese más largo el número primo, igual no te interesaba sacar el claro, paper, ¿no? Uh-huh. Luego, como comentabas tú, hay varios casos así más aplicados, por ejemplo, a biología, y es extraño ver, al menos antes que no se usaba tanto la computación en biología, ahora es muy, muy común, pero ahora estos casos de computación en biología son bastante interesante. Te voy a poner dos, que es el folding at home y el folded. El folding at home, como has dicho tú antes, pues usa esa computación distribuida que decía Manu para simular el plegamiento de proteínas, ¿no? Uh-huh. Y cómo interacciona, y ves cómo interaccionan esas proteínas. Wow. Entonces tú coges tu ordenador, le das esa banda en tu ordenador y contribuye a ese proyecto. Ha logrado cosas como encontrar varias moléculas candidatas, por ejemplo, para fármacos contra el cáncer, el Alzheimer. ¡Ostras! Candidata. Sí, sí, y sí. El último, el Foldit, que es interesante sobre todo por cómo se utiliza el programa, que es el mismo concepto de intentar buscar esas proteínas, esos plegamientos, pero las proteínas en tres dimensiones tienen estructuras difíciles, con picos, con formas, muchas formas, ¿no? Entonces, dentro de tu ordenador puedes coger la proteína y otra proteína, uh-huh, e intentar unirla y ves cómo se unen, como un puzzle. Esto, para que lo tengan muy claro, si a ustedes son seguidores de la saga de Spider-Man, en la primera película de la nueva saga de Amazing Spider-Man, no la última, sino la que hubo en medio, uno de los investigadores, que era el malo lagarto, precisamente hacía ese tipo de combinaciones geométricas para obtener una de las moléculas de carácter médico. Todo este tipo de experimentos, me estoy comentando que al final requieren más que un usuario un acceso a un ordenador, pero ¿hay alguno en el cual, por ejemplo, estas personas sean ellas mismas las que hagan el experimento o parte de él? Hay muchos, de hecho aquí en España hay unos muy interesantes que se dedican, los dos de Barcelona, uno a analizar la calidad ecológica y la evolución ecológica de diferentes ríos. Entonces, con la información que te proporciona el grupo que organiza esta serie de eventos, pues tú puedes, y con tu móvil, subir los datos de cómo se encuentra este río, si fluye o no fluye, qué tipo de organismos podemos encontrar en él. Y también hay otro muy interesante que se llama Lichens de Barcelona, que nos permite, a partir de enseñarle a la gente a identificar diferentes líquenes, estimar, porque todos sabemos que los líquenes son buenos estimadores de la contaminación atmosférica que hay en un lugar. En función de las especies que se encuentren, uh-huh, podemos saber pues qué cantidades de contaminación estamos manejando. Y entonces enseñan a la gente a identificar estos líquenes y pueden en diferentes puntos de la ciudad ver qué líquenes hay para saber si hay una zona más contaminada que otra. Que me corrija el biólogo, pero hasta donde yo sé, los líquenes eran una especie de simbiosis entre alga y hongo, sí, entonces sí. Entiendo que la proporción de uno y otro establece un metabolismo y por tanto una contaminación, o sea, más limpio donde esté más alga presente. No es tanto la cantidad de alga y hongo en sí, sino por el hecho de que necesitan vivir en ambientes muy limpios porque necesitan mucha agua. Y necesitan, son muy sensibles. Son organismos bioindicadores. Vale, sí. Hay según qué organismos que si tú lo encuentras en un determinado ecosistema, en un determinado biotopo, te habla de la calidad de ese sitio. Es decir, tú analizas un arroyo y haces un muestreo de animales y si encuentras según qué especie, puedes decir que el arroyo está limpio o más limpio. Uh-huh. Porque ese bicho, si el arroyo está un poquito sucio, ya no vive allí. Claro. O al revés. Entonces los líquenes son bioindicadores por ese sentido, sí. Uh-huh. O sea que te indican un poco la que pues van a ser muy útiles en Madrid Central a partir de unos meses. Así que sí, sí. Vamos a ver muchos líquenes. Total. Si se mantiene Madrid Central. Tenemos ahí el análisis de, o sea, tenemos lo de las proteínas, tenemos el caso de los números primos, tenemos el caso de los líquenes y lo que son los análisis de ríos. ¿Qué otras iniciativas podéis encontrar? Pues voy a hablar un poco ya del caso de España, ¿no? Y el caso de Córdoba en concreto. Hay uno que es Ibercivis, que es también de computación distribuida y ha publicado artículos gracias a la herramienta de la distribución. Son en campos como la materia condensada o en búsqueda de drogas como el Alzheimer o la fusión nuclear, física de materia, con el mismo concepto de la computación de que tú tienes tu ordenador y se lo cedes, le cedes parte, ¿no? Uh-huh. Eso en el caso en general de España porque ha tenido mucho impacto en la comunidad científica. Y dentro de Córdoba lo interesante es que también podemos encontrar varias cosas por si a la gente le interesa también ayudar. Pues apuntamos, vamos, directamente. Hay una asociación, se llama AFICA, que es la Asociación para la fuente de investigación científica en casa, ¿vale? En la que hay proyectos como Canal Boeing, que utiliza también la computación distribuida, y este tipo de asociaciones dan la herramienta a los usuarios, a los participantes de la asociación, para participar en muchos proyectos. O sea, sí, vamos a Google y ponemos AFICA como suena. Sí, AFICA con 12. Y con dos Cs, AFICA, ¿no? Sí. Y encontramos ahí Holgorio. Y encontramos ahí cómo poder participar en experimentos desde casa. Sí, sí. Ahí y trabajan en Córdoba. En Córdoba tienen algún proyecto. Y luego dentro de la universidad, por ejemplo, hay un apartado que es conocimiento compartido, ¿vale? Uh-huh. Y dentro de ahí también hay varios proyectos. Uno de comunicación en crop farming, que es farmeo así, digamos, más de cómo hacen las siembras de varias semillas, ¿no? Y en Córdoba se hace cierta divulgación en ese sentido. Es más comunicación, no es tanto participación como das tu ordenador o da, pero también se hace divulgación ciudadana, digamos, que cada ciudadano puede ayudar a la divulgación de esos proyectos. Uh-huh. Y luego otro también interesante que se llama Calles de Ciencia, que sirve para localizar y documentar calles con nombres de científicos famosos de la historia de la ciencia universal aquí en Córdoba. Dos proyectos se dan aquí en Córdoba dentro del ámbito de la universidad. Pues luego, ahora mismo eso está en boga, o sea, eso está de moda. Y se puede colaborar con pequeñitos gestos en proyectos que pueden llegar a ser muy importantes, por poner un ejemplo. Ahora mismo hay un proyecto abierto de identificación y censado, pero más que de identificación y censado, de detectar la presencia, por ejemplo, del mosquito tigre en uh-huh. España. Entonces, en la medida en que uno es picado por un mosquito tigre, o en su casa ve en la pared allí pegado un mosquito tigre y es capaz de identificarlo como un mosquito tigre, pues da la orden, o sea, da la alarma, avisa al proyecto en concreto y es un dato. Y es un dato muy importante. Quiero decir, un gesto tan simple como eso puede ayudar a estudiar y a tener claro cuál es la extensión de un animal tan básico como un mosquito, pero que puede resultar para algunas personas peligroso. Totalmente. Luego, habitualmente en España, pues ya estamos acostumbrados, no nos acordamos de eso, pero todos los años se hace un censo de aves migratorias con un mogollón de voluntarios del paso de las aves migratorias sobre el estrecho, y hay un montón de voluntarios que están allí con sus prismáticos echando días en verano, semanas algunos, pues mirando y documentando y apuntando las cantidades de aves que pasan o dejan de pasar, y esos datos desde el punto de vista científico son muy relevantes, son muy importantes también. Sobre eso quería comentar también, ahora que me he acordado, en la universidad, al menos en el campus de Rabanales y dentro de mi carrera, me han llegado varias veces que se ha realizado este evento, los BioBlitz, los famosos BioBlitz, que son censos, pero de invertebrados terrestres, y es como una quedada típica de pokemaníacos, pero de bichólogos. Gente que le gusta bueno. Los bichitos. Ay, qué bien, qué alegría. Eso está muy guay. O sea, tú en vez de ir a buscar Pokémon, pues vas a buscar... Claro. Bueno, espera, es que en Pokémon Rubí y en Pokémon Zafiro hay una de las partes cuando empieza la aventura que tienes que pasar por un bosque y todos los que te atacan en ese momento son cazamariposas, Kimoto, tiene un Metapod y te ataca. Es un poco ese rollo, ¿verdad? Sí, aquí también ataca. Qué asquito, ¿no? Lo siento, yo soy bioquímico de bata absoluta y la verdad es que ver un gasterópodo, ver esas cosas, pues no mola. El físico, ¿qué opinas? Yo que soy físico coincido totalmente contigo. Gracias. Gente con criterio en la noche paradigmática. Por fin, ¿por qué a los biólogos son buenos? Pero fíjate que luego te puedes poner la medalla y no pringarte en el barro. Por ejemplo, Aristóteles. Mira, Aristóteles, en su Historia Animalium, sí, ahí tiene pasajes, ajá, en los que él describía con lujo de detalle el comportamiento de los delfines. Pero queda patente que muy probablemente Aristóteles no estaba allí en su barca buscando delfines. Ojalá tuviésemos algún experto en filosofía que nos pudiese comentar esto de Aristóteles. Muy probablemente Aristóteles estaba recogiendo un montón de datos que recogía de los pescadores, de la gente que sí estaba allí. Entonces, el trabajo y el mérito de Aristóteles es que, bueno, que esos datos y ese conocimiento existía, pero él los recopiló. Él se dedicaba a coger a esa gente y decirle, por favor, decirme, y él lo apuntó y quedó prescrito. En el paper al final pone Aristóteles abajo, sí, no pone Eneas, Peyton, no pone Aristóteles, ¿no? Comprendo. Pues por eso digo que ciencia ciudadana. Que puede que no toques una babosa en su vida, pero puede firmar como Rafael Diego, macho. No, me dan tantísimo asco, lo siento, es asco horroroso, y sé que tienen muchas cosas. Por ejemplo, a mi pareja, el mundo de los gusanitos de seda, todo eso le parece gracioso. A mí me da un repelús que me muero. Bueno, hay gente que luego sí es reconocido como grandísimo científico, que es decir, por ejemplo, de Albert Einstein. Pero Albert Einstein hizo una de sus mayores contribuciones, o sea, algunas de sus mayores contribuciones la hizo cuando aún era un trabajador de la oficina de patentes, cuando todavía no era, siempre fue Albert Einstein, pero no era Albert Einstein. Era Albert Einstein el siguiente, no, pero no. Pues compañeros, ¿qué más nos trae de Ciencia Ciudadana por aquí de momento? Pues hay bastantes más proyectos de los que podríamos hablar. Sí. Porque, por ejemplo, los humanos hacemos mal el hecho de por ejemplo, hacer muchos cálculos de forma sistemática, y eso lo tienen que hacer las máquinas, pero alguien tiene que enseñar a las máquinas. Pero resulta que los humanos sí que tenemos la capacidad de ser buenos maestros para estas máquinas. Entonces, hay muchos proyectos que se dedican a recopilar datos en los que los seres humanos realizamos una tarea para que luego, mediante el machine learning que le llaman, que está tan en boga a día de hoy, permita a los ordenadores hacer una tarea que en principio podría ser más sistemática, como por ejemplo, se le plantean al voluntario estructura geológica de la superficie de Marte, y luego, con los miles de ejemplos que se han usado en humanos para que estas personas pudiesen decir esto es un acantilado, pues se le presenta a un ordenador para que ahora, con todo eso que ha aprendido de los humanos, pueda decir cada uno de los diferentes accidentes geológicos que se encuentran en la superficie de Marte. Pero esto me recuerda a algunos captcha que hay por internet de dime cuántas fotos tienen un semáforo. Efectivamente. ¿Va por ahí el rollo? Podríamos hacer los captcha como ciencia ciudadana. Es decir, tú vas a ver un vídeo en alguna plataforma un poquillo ilegal, que no, Dios no lo jamás, quiera. Dios no lo quiera. No, ¿eh? No. ¿Duda usted que los captcha se están utilizando con una doble intención? Yo creo que tiene pinta. O sea, que cuando tú le dices, aquí y aquí hay un semáforo, eso se queda apuntado. Totalmente. Sí, los captchas son el MIT buscando publicación fácil, claro. Madre mía, ¿y qué más tenemos por ahí? Pues luego en esta misma línea también hay proyectos que tratan de reconocer, hacer que la gente reconozca diferentes sonidos de ciudades como, por ejemplo, Nueva York, donde la contaminación acústica sí que es un problema, para luego poder enseñar a los ordenadores y poder establecer puntos de comunicación acústica en base a lo que participa la gente. También hay otros proyectos que nos permiten ayudar a que un ordenador nos dibuje la envoltura nuclear de una célula para estudiar cómo evoluciona, o incluso que nos permiten hay un proyecto muy interesante que se llama Astroecology, que nos permite, gracias a fotografías infrarrojas que se obtienen por drones en la sabana, por ejemplo, discernir entre una persona, un cazador furtivo y una especie de allí. Entonces, gracias a drones podríamos, y al machine learning, podríamos encontrar casos de caza furtiva, con lo cual tiene unas aplicaciones bastante, bastante interesantes. Pues dímelo, José María. Pero bueno, pero, quiero decir, para que todo el mundo se anime, quiero decir, a lo mejor no estamos en Nueva York para poder escuchar si hay ruido o no, y dicen, yo quería que colaborar en eso. Con gestos muy sencillos digo, solamente el hecho de publicar una entrada de Wikipedia, o sea, contribuir a que Wikipedia crezca, uh-huh, haciendo una entrada de un artículo científico, que bueno, luego será evaluada, que corregida y tal, pero sobre algo que no esté hecho, eso es contribuir a la ciencia, eso lo puede hacer cualquiera. Uh-huh. Quiero decir que contribuir a la ciencia lo podemos hacer todos desde muchos diversos campos, desde muchas diversas facetas, y no es algo tan lejano como podemos creer. Perfecto. Pues chicos, ¿alguna última recomendación, alguna cosa que queréis señalar de lo que habéis comentado para que la gente vaya directamente a ello? Simplemente que busquen Ciencia Ciudadana en Google. Y que se ponga a buscar, si le interesa la ciencia, sobre todo, sí, que se ponga a buscar, y ahí tienen para aburrirse. Has dicho la que la cara que dice el pobre de nuestro compañero, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir José María? Le has dicho ya la clave, tío. Ah. Caché la mar. ¿Cuál nos recomendarías de los proyectos que nos has comentado? ¿Cuál es el que crees que puede ser más interesante para un usuario que quiere iniciarse en el tema de la ciencia ciudadana? Yo es que recomendaría no un proyecto en concreto, sino una página web que se llama Zooniverse. En plan, Zooniverse, como un juego de palabras. Vale, Zooniverse. Claro, vale. Que tiene muchos proyectos dentro, entonces, pues según tus intereses, pues hay proyectos de historia, hay proyectos de lingüística, hay proyectos de física cuántica, hay un montón de proyectos. Pues Zooniverse, y buscar en Google Ciencia Ciudadana. Y José María, sí, ¿tú qué nos recomiendas? Pues yo les recomiendo que si les pica un mosquito tigre, que no se lo callen. ¿Vale? Claro, o sea, sí, ese tipo de cosas son importantes. Primero que lo maten. O sea, que me lo digan para que yo me ponga de aután hasta arriba. Vale. Yo le pasaré un poquito a Michael Naima porque también el pobre que no le falte, que no le falte. Es sensible a la picadura. Pues Ouroboros, nos vemos en la próxima edición. Ha sido un placer. Buen verano si no nos vemos por aquí algunos colaboradores. Eso. Bueno, sí, José María. ¿Qué cancioncita nos despedimos hoy? Me lo dices con un desdén y con un despecho ahí. Bueno, pues hoy vamos a escuchar esa risita de fondo. Es como la del perro patán de. Sí. Muy bien. Pues hoy vamos a escuchar a Fangoria, okay, en un tema que es relativamente reciente, que es geometría polisentimental. Geometría que cada uno lo interprete como quiera. Por supuesto que sí. Geometría polisentimental en la noche paradigmática. Gracias, Ouroboros. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Así te puedo cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com, escúchanos. Hoy en Filosofía Hablada traemos una persona controvertida. Inmigrante que huyó de la Rusia comunista postsoviética. Guionista de cine, escritora, pensadora, filósofa. Hoy traemos la vida de Alisa Sinodievna Rosenbaum, más conocida popularmente como Ayn Rand. Esta pensadora de carácter libertario o liberal, entendido en términos estadounidenses, es mundialmente conocida por su popular novela La rebelión del Atlas. La rebelión del Atlas trata de forma distópica de un Estados Unidos en el cual la economía y la política han hecho que el país sucumba y en la cual dos grupos, un grupo que serían los saqueadores, representados por los líderes del espíritu, y los líderes de lo muscular, la clase política, oprimen económica y políticamente al grupo de los no saqueadores, hombres, creadores, pensadores y empresarios. Estos inician una huelga en contra del sistema y empiezan a desaparecer varios de sus héroes. Al final, el protagonista de la obra, John Galt, quien además es filósofo y científico, decidirá mover todo lo que es el conjunto de la huelga de empresarios contra aquellos políticos del sistema que les oprimen. Esta novela, que fue publicada en los 60 en Estados Unidos, supone una de las milestones, una de las piedras miliares, una de las mayores referencias para el actual libertarianismo en el mundo. Claro, es que Ayn Rand, viendo de dónde venía y dada su experiencia vital, no podía haber hecho otro tipo de publicación. El nacimiento de esta pensadora se produjo en el año 1905 en San Petersburgo y no abandonaría Rusia o la Unión Soviética hasta el año 1924, cuando salió para precisamente realizar una estancia con familiares en Estados Unidos, pero que por lo que sea se acabó prolongando durante mucho más tiempo. Tanto es así que al final, a principios de la década de los años 30, ya era miembro de la élite intelectual que trabajaba para la meca del cine, para Hollywood, para la cual desarrolló varios guiones e incluso colaboraciones con productores como Cecil B. DeMille. La obra filosófica de Ayn Rand se puede dividir en cinco ideas principales. Es fundamento de los derechos del ser humano la vida. Y la vida debe ser un ejercicio constante de responsabilidad y entrega. Por tanto, segunda idea, cada individuo tiene que, usando la razón, ver cuál es su escala de valores y cómo puede hacer para alcanzarla a través de medios materiales. Este individuo, tercera idea, tiene derecho a existir para sí mismo, sin tener que sacrificarse por los demás, ni sacrificando a los demás para sí mismo. Un individualismo extremo, que es una de las señas de identidad del pensamiento de esta filósofa estadounidense. Nadie tiene derecho a usar o iniciar el uso de la fuerza física contra otro ser humano, cualquiera sea el objetivo que esta persona quiera obtener. Y al final, la realidad, en contra de lo que decía Ortega y Gasset y otros filósofos similares, es un hecho objetivo imperioso. Los hechos son hechos independientemente de los sentimientos, deseos y temores del hombre. Este exceso de búsqueda del desarrollo individual en contra del desarrollo colectivo ha provocado que para muchos pensadores esta filósofa sea considerada una filósofa de carácter conservador. Sin embargo, ella se la puede identificar dentro de lo que es el actual neoliberalismo, puesto que lo que ella defiende es la individualidad máxima y el poco apego no voluntario a grupos humanos, ya sean familias, comunidades o el propio Estado. Elementos que hacen que esta pensadora sea considerada socialista, no socialista, pero sí progresista con respecto a las teorías conservadoras, es el absoluto laissez-faire económico, el absoluto laissez-faire personal. Tanto es así que abogaba por el uso libre de las drogas o el consumo de elementos como la pornografía. Aunque ella los detectaba desde el punto de vista estético, sí llegaba a entender que hubiese personas a nivel individual que quisiesen hacer uso de ese tipo de recursos, como si todo en la vida fuese un enorme mercado al cual acudir. Por el desarrollo de una obra filosófica que ha provocado o que nos ha dado un contexto social y vital en el cual nos estamos moviendo, por el hecho de la defensa del individualismo y la argumentación en todas sus variantes y por una extensa obra literaria y cinematográfica, consideramos que Ayn Rand merece un espacio en nuestro espacio de filosofía hablada. Nos vemos en la próxima edición. No dejéis de seguirnos en @habla-filosofía y en La Noche Paradigmática, @paradigmanoche. ¡Hasta la próxima! No hay dolor, solo hay falta de vendas. No hay agujetas, solo hay mal ejercicio. No hay golpes en la mesa, solo hay Luiso y su inspiración. La inspiración que nos traen los deportes alternativos de la mano de Córdoba Combat. Don Luis Santos, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Hace ya un tiempecillo, ¿no? Demasiado. Problemas que no se pueden solucionar con goma espuma ni con cinta americana. Sí, vaya, ojalá todo pudiese por aquí solucionarse, sí. Sería más fácil la vida, ¿verdad? Joder, no da igual que me lo diga. Ay, una pena. Totalmente. Luis, ¿qué nos traes hoy para consolarnos en este mundo sin cinta americana? Bueno, pues no sé, la última vez estuvimos hablando un poco de los reglamentos y lo demás. Uh-huh. Justamente ahora mismo, mientras estamos hablando, se está dando la competición Summer en Betanzos. ¿Y por qué estás aquí? Es que entre una y otra al final no hemos podido subir. Es un viaje muy largo. Betanzos es está en Galicia, sí. Donde la tortilla de patatas descuajada, ¿no? Sí, madre, exacto, mía. Y con la lluvia y de esas cosas. Donde cantan, vaya. ¡Ay, carajo! Ya. ¿Qué pasa? Que entre unas cosas y otras los viajes son caros, la gente a lo mejor no está disponible, coinciden cosas, pues ha sido, es difícil. Siendo tan lejos, la Summer nos cuesta, nos gusta, pero es difícil. ¿Y eso en el ranking de ATP vuestro os afecta, no os afecta, os afecta poco? A ver, realmente, como no hemos llegado a ir como... El Linceberg no ha ido nunca a una Summer, no le afecta totalmente, ya que al no tener puntos allí, ni le resta ni le suma. Evidentemente, la primera vez que vayamos vamos a pegar un subidón de puntos a lo que saquemos allí. Son puntos que nos perdemos en el ranking, pero bueno, ya llegará el momento de puntuar allí. O sea que digamos que la puntuación es siempre relativa, que no tienes por qué hacer las cuatro competiciones al año más la quinta para estar en el top 10. Tú puedes hacer menos y, o sea, sacar muy buen resultado en menos competiciones te sale a cuenta. Exacto, sí, pero lo que pasa es que, claro, si puedes puntuar en la 5 de 5, 2.000 puntos, te va a llevar 10.000 a que si puntúas 2.000 en 4 y 0 en 1, porque no va. Vale. Al final te renta ir a todas. Veo que no vienes solo, vienes con dos guardaespaldas, sí, atractivos e intimidatorios a la vez. Sí, aquí esta vez os traigo a los capitanes, tanto Diana, Senji. Buenas tardes. Don Senji, buenas tardes. Al capitán de Vicioso. Bravo. Edwin, Adrián. Pospo, ponme fanfarrias, ponme de todo, porque Teresa va por ti. Senji, con todo el respeto, ¿eh? Senji, por favor, respeto y cariño al máximo, pero Viciosos. Tu nombre era, disculpa. Adrián. Adrián. Sí. Hola, Adrián. ¿Por qué Viciosos, Adrián? Ahora hemos pasado a ser el loco de la colina. Vale. La bici. A ver. El oso. Todo salió por la broma. O sea, nosotros teníamos pensado ser así un poco, llamarnos oso amoroso o algo por el estilo. Algo divertido, pero que sea medianamente serio. Y nuestro animal era el oso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien de broma dijo, oye, si os llamáis viciosos, pues sois no viciosos, no sé qué, se va. Y alguien saltó. Bonito, ¿eh? Sí, pero alguien saltó y dijo, Pero para que sea así un poco más family friendly, poned que es una bici, ¿no? Tu bici es un momento de think tank, de pizarra, de un DAFO, no, diciendo. No, nada, todo improvisado. Una bici, tal vez. Fue todo así, rápido y sencillo. Y si tenemos una cosa sencilla, tender, family friendly, hienas, ¿por qué tanto odio? Sí, la verdad es que tengo curiosidad, porque hienas era antiguo Dragon Duel. ¿Por qué surgió hienas? ¡Oh, pues, mama! Eso pues, o sea, se remonta a la última, al último torneo, creo que fue el TIE, de Dragon Duels oficial. Y pues nada, ese torneo salió muy mal, hubo muchos mal rollos dentro del equipo, entre los jugadores, ¿no? ¡Oh, mama! Y pues en el viaje de vuelta al coche, pues bueno, antes ya en el torneo el capitán se había retirado. Así que Edu, quedamos, música de salseo quedamos, cuando pueda, ¿vale? Nos quedamos sin capitán y pues nada, decidimos reformar el equipo. Había gente, mucha gente se fue con el capitán porque no se sentían cómodos dentro del equipo. Y pues al final nos hemos quedado tres personas, yo y otros dos compañeros. Pero si para Jagger son cinco. Sí, pero por eso digo, estoy. Ah, vale, ¿qué es la historia? Perdón. La historia del origen. Bueno, pues éramos nosotros tres nada más en el coche, de vuelta, pensando en nombres. Lloviendo. Y pues yo recordé. Violines en mitad de la estepa. Yo recordé un vídeo que vi sobre las hienas. Y pues resulta ser unos animales que son temibles principalmente por su caza en conjunto, ¿no? Porque no suelen ser. O sea, suelen ir en manadas, no suelen ir solos. Y pues como para hacer referencia a la coordinación que queríamos tener dentro del equipo, pues elegimos hienas como animal también porque suena bien. Joder, es que tiene fondo. Carroñero. ¿No? Y pues nada, después cogimos dos personas más de Córdoba. Bueno, voy a nombrar a todos los equipos, a todos los jugadores, que somos cinco nada más. Soy yo, Senji, uh-huh. Edric, Gumi, uh-huh. Sefer y Andrés. ¿Sefer? ¿Tenéis al Sefer? ¿Sefer? Sí. Sefer me debe una pistola de dardos de Nerf que le dejé para una Comic Con o algo así en Granada, que aún lo estoy esperando, ¿eh? Cierto que luego Sefer es más majo que las pesetas. Porque Sefer además proviene de otro cisma que hubo de un equipo muy antiguo. Claro, vosotros sí. Sois muy jóvenes en la asociación. Yo estuve en el inicio. Había un equipo que era el New Team, del cual fui un jugador suplente. El Winter. Delicioso equipo. Hay fotos mías en Facebook en las cuales voy marcando chichas verdes porque voy regordete con una camiseta muy justa, técnica, verde, con la N de Oliver y Benji en el pecho. Y un par de memes, ¿eh? Sí, tengo unos memes. Claro, porque yo como jugador de Jagger soy bastante creativo con el reglamento y, por lo que sea, mi creación no caía siempre simpática. Pero bueno, tenemos aquí a viciosos, jóvenes, tender, family friendly, gente muy maja, hienas... Gente que entra fuerte, pero luego tiene un pozo. Pero claro, el equipo referencia, o uno de los equipos más fuertes dentro de lo que es la provincia de Córdoba y Andalucía, y parte del extranjero, es Linces. Hola, buenas. Bueno, aquí ya no entramos en tan family friendly, ¿vale? Una cosa, como apunte, me decepcionó mucho cuando vi que el logo de hiena no era la hiena del Rey León, ¿vale? Yo me esperaba la hiena del Rey León cuando vi eso, digo, aquí va, pero no... No tengo que más coincidir con mi colaborador, es cierto, pero, ¿eh? Imagínese usted. Que nos hacemos famosos o algo y nos meten una... Claro, una Disney logo. Entra... Oye, pues... ojo, que Lince empezamos a ser famosillo y nuestro nombre no es Lince como tal, es un acrónimo. Mira, sois L-I-N-C-S. Que es lujurioso, insensato, neandertales, carentes de especial seriedad. Estaba mejor cuando lo había descrito. ¿Verdad? Pinta muy bonito cuando la dice el Lince, pero luego empieza a investigar. Como siglas falla, ¿eh? Como acrónimo está mejor, pero uy. Es lo que tú eres lingüista, Luiso. ¿Es un acrónimo o son siglas? Ahora mismo, yo soy de inglés, ¿eh? De hispánica, a mí blimey. No me... ¿Es un acrónimo o...? ¿Cómo son siglas en inglés, tío? Uf, ¿Capital o algo así? ¿Marx? ¿Debe tener un nombre? No, no caigo ahora mismo. Yeah, pues, es que, a ver, el lingüista inglés tampoco me da el conocimiento total del vocabulario. Bueno, pues ya que hemos presentado los tres, bueno, tenemos los dos equipos presentados y Linces, que viene todas las semanas de la mano de Luis, ¿qué nos vais a presentar hoy? Contadnos. Bueno, pues ya que ellos han contado un poquito de la historia de su equipo, un poquito así, también me gustaría comentar un poco la historia de Linces en este caso. ya conforme vayan pasando la semana iremos contando la historia de cada equipo ya un poquito más en fondo y no solo con una breve pincelada. Así que comenzamos un poco con Lince, que bueno, fue uno de los primeros equipos que se fundó en Córdoba. ¿Por qué? Todo se remonta casi el grupo fundador, ¿vale? Que hubo... Es una historia bastante graciosa, porque en Córdoba había un pequeño grupo que hacía Jagger allí en La Somadilla, que se conocían de Rabanales y los demás, y que un día decidieron, pues bueno, eso, que me voy al avión a pegarnos golpes porque La Somadilla no estaba disponible por X motivos, desconozco esos motivos. Y ese día que estaban allí, decidieron empezar a jugar y apareció una chica con un arma que ninguno de ellos conocía. La chica dejó su arma como si tal cual, todos con una cara de... ¿Y esta chica de dónde sale? ¿Y por qué tiene un arma? ¿No? Alguien le ha invitado. Y dice, ah, vosotros venís de parte de José. Y ellos dijeron, ¿qué José? Y resulta que Córdoba tenía dos núcleos de Jagger que jugaban simultáneamente en diferentes sitios que, por azares del destino, decidieron encontrarse. Y a partir de ahí surgió un poco la asociación y una parte surgió un equipo, ya que uno de los jugadores fundadores, que hubiese venido pero está ocupado, se llama José, decidió montar un equipo tras ir de fría a un torneo, a una Winter, ¿vale? Y de ahí surgió, bueno, empezaron a hablarse un poco de cómo sería, que si Lince del Califatazo, que si Tortilla, que si Flamenquín, cosas así raras. Muy, muy de la tierra, muy... Exacto, tal. Intento de ser cordobés, ¿vale? Claro. Con, bueno, espérate, que había antes, uno de los logos era las columnas, bueno, los arcos de la mezquita, claro, con flamenquines. Delicioso. Sí, sí, sí, lo recuerdo. No. No, o sea, es uno de los logos que más claramente he dicho, no, ya, no, no, no. Que había mucho movimiento ahí. Entonces, bueno, pues como todos los equipos siempre acaba viendo que si esto, que si lo otro. Entonces empieza a preguntar, ¿cuál es el espíritu del Lince? ¿Qué es lo que quiere el Lince realmente? El primer objetivo del Lince en un principio era eso, pasarlo bien, ¿sabes? Porque a fin de cuentas era un deporte que nos buscaba la diversión. No era algo como muy competitivo, ni no sé, no había aspiraciones tan competitivas en un principio. Ya que no se veía el nivel, se veían otros partidos, se veía la gente muy fuerte. Decimos, tío, esto va a costar. Entonces eso, surgió lo de lujurioso, insensato, porque es un nombre, Lince, porque representa el lince ibérico, uh-huh, de la provincia, y a la misma vez hace... el chiste que buscaba. Sí, el chiste, claro, poco... hace significado y honor a lo que intenta hacer Lince, que es eso, buscar que la gente se lo pase bien jugando contra ellos. Bueno. Vamos a preguntarlo, ¿os lo paséis bien jugando contra ellos? A ver, pues por supuesto que sí, o sea... ¿Cómo no se iba a pasar bien? Lo dice esto mientras Luiso le taladra con los ojos la respuesta. No mate, por favor, Luiso. Y por parte de Hienas, ¿qué tal es la relación con Linces? Porque los dos sois animalitos. Pues bastante bien, porque hay nivel y entonces podemos hacer buenos partidos. Uh-huh. Sí, generalmente se aprecia muchísimo la competición que hay en Córdoba últimamente, porque, ojo, Vicioso es muy nuevo, pero empieza a calentarnos ya, que el entrenamiento se está empezando a notar, que donde empezaron, cómo se nota, la descoordinación cuando empieza un equipo y lo demás, ahora cada dos por tres es como, ojo, que esto está llegando fuerte, que las juventudes nos van a arrollar a los viejos que estamos ya aquí. Vamos a hacer un círculo de refuerzo positivo. Luiso, di un detalle positivo técnico de cada equipo. Pues mira, en Diana me encanta el ritmo de competición que tiene, esa velocidad tan alta que tiene muchos de los jugadores. Hombre, en algunos se nota un poquito más que menos, pero siempre se nota que van cargando hasta el final. Que en ¿has llamado a Senji gordo con la tontería? Sí, ¿verdad? Yo no he dicho nada. Es demagógico decir que lo has llamado gordo, tal vez, pero... Oye, no pongas palabras en mi boca que bueno, no bueno, he bueno. dicho, ¿eh? Ojo. Senji se ha sentido un poco en plan body shame, ¿eh? Sí, body sí. shame aquí al compañero. Totalmente. Vale, pero totalmente. Un equipo que como te descuidas, ¡pum!, te viene por detrás, te destruye porque se mueve muy rápido. Nada, no, perdón, es muy infantil este chiste. Sí, sí, sí. Más 18, tú lo has dicho, ¿eh? Más 18, HK, 4K, oh, HD. Oh. ¿Y en el caso de los viciosos? En viciosos es que tienen una voluntad de hierro. O sea, muchas veces los que dices son de los que se caen y se levantan, son de los que no se rinden. Los ves muchas veces que siguen, porque es verdad que les cuesta todavía mucho y les cuesta ganar sus partidos, ya que es eso. ¿Seríais Lince, Thanos y ellos el Capitán América? Uf, no sabría qué decirte. Viciosos, ¿algo bueno de Linces y algo bueno de Hienas? Pues de Linces es claramente el buen rollito que tiene. Y eso es, como ya llevan bastante tiempo a la hora de jugar Jagger, pues la competitividad que tienen son bastante grandes. Uh-huh. Y eso sí, cuando hace muchísima calor y eso, y no apetece mucho esforzarnos por que duele y tal, pues nos ponemos a jugar un poco de que cachondeo, tranquilamente, claro, ¿no? Tranquilamente. Y Hienas sí que es verdad que hay veces que ellos tienen, o sea, ellos son un gran equipo competitivo, y cuando ves que se están relajando un poco y aprovecha ese momento, ellos dicen, no, escúchame, no se voy a la rama, que os vamos a dar para el pelo. y terminan remontando y terminan ganando. Por detrás, como he dicho. ¿Y de tus compañeros, Enzi? Pues para mí el buen rollito lo tiene Viciosos, porque todos están todo el rato de cachondeo y está muy bien ese ambiente, sobre todo a la hora de entrenar cuando hace tanto calor y tanto rollo, pues es mejor estar así relajados. Y pues por parte del INCE es la coordinación increíble que tienen entre ellos, o sea, tiene una coordinación estupenda a la hora de flanquear, no sé, son sinceramente muy buen equipo en ese sentido. Pues con este refuerzo lo dejamos por aquí, Luis, nos vemos la semana que viene. Vale, encantado, la semana que viene estaremos por aquí. Señores, nos vemos la semana que viene, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y llega ya el final, este momento de 40 principales que ponemos en la noche para... 40 principales, la competencia. En fin, estamos locos porque además es hoy nuestra primera edición del Summer Edition. Exactamente, Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Con esta calor que hace tenerme aquí trabajando estas Pero alturas calor, del verano. ¿Calor por qué? Si porque estamos Summers. En directo y es Summer Edition en directo en la madrugada de sábado. ¡Qué madrugada! ¡Qué calor! ¿No he dicho calor? Ni que estuviésemos grabando esto un jueves a las 5 de la tarde. Cristina, por favor, ¿eh? Un poquito de seriedad, ¿eh? Cristina, ¿cómo te has visto en tu primer programa como copresentadora Carmen Porter, Teresa Camarena? ¿Cómo te has visto? Es que es muy, muy tenso tenerte aquí al lado, no porque sean mis hermanos, sino porque para mí la radio es un oficio que me da mucho respeto y bueno, pero espero haberlo hecho lo mejor posible y no que no me tengas que contratar más. Bueno, no ha sido así, pero bueno, nos tenemos que conformar con lo que hay. ¡Vamos a continuar! Cristina, al igual que Teresa, tú nos vas a hacer también al final de cada edición del Summer Edition. Summer Edition, que lo hemos dicho poco, la agenda cultural de Córdoba y provincia para la próxima semana. Pues bueno, la agenda que he traído yo para esta semana, madre mía. Viene cargadita, ¿no? Los eventos que os traigo, ¿eh? Venga, apunten, por favor. Apunten, por favor. Concierto el viernes 26 de julio en el centro de recepción de visitantes, ese centro que está justo al lado de la mezquita de la Puerta del Puente. Un concierto de Santi Roca, dice así, trío con su espectáculo Indian Revolution. Oh my God. Así, Revolution con Revolution. Summer Edition. Que es un concierto de música antigua de la India y wow, que se acompaña pues con elementos percusivos y cuerdas. O sea, que así rollo chill out indie. Qué bueno. Apunten en sus agendas. ¿Cuándo es el concierto? 26 de julio, viernes. Perfecto, nadie se lo pierda. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues ya yéndonos un poco más a la provincia, en Carcaway, del 26 al 28 de julio, hacen un viaje a Cartagena. Que oye, que salir de la... Carcaway a Cartagena. De Carca a Carta. Qué o sea, bueno. Es un viaje que yo haría, pero sí, no vivo en Carcaway, ergo no puedo hacerlo. Bueno, pues todo el mundo en Córdoba que vaya a Carcaway, preciosa ciudad de nuestra provincia. Exactamente. Y de ahí a Cartagena y de Cartagena... Al cielo. Como Madrid. Está guay porque me remata ella las frases épicas, está muy bien, ¿eh? Sí. Continúa. El jueves 25 de julio, en el Parque de la Somadilla, tenemos un musical. ¡Oh, my God! Un musical que se llama Gitanas, así que ya más o menos con el nombre nos podemos hacer una idea de lo que nos pueden ofrecer. Un musical que se mete en la cultura gitana y nos muestra... La verdad es que tiene pinta de ser muy interesante. Les invito a ir. Parque de la Somadilla, perdón, Distrito Norte... jueves 25 de julio. Perfecto, por la noche entendemos, ¿no? No a las 12 de la mañana. Porque si no, con esa calufa uno se queda muñeco. Perfecto, nos quedamos muñecos todos. ¿Qué más tenemos? Luego también yéndonos a otro pueblo, en Hinojosa del Duque, como conoceréis, la famosa ciudad. El 26 de julio se estrena una edición de La Vaquera de la Hinojosa. Que no se la pierda nadie, no por se la supuesto. Pierda, por favor, es un pedazo de obra. ¿De quién es La Vaquera de la Hinojosa? Es que estudia filología hispánica. Estudio filología hispánica, pero tengo muchas lagunas mentales. Duque de Rivas no es. Es de... ¡Madre mía! La educación millennial en la noche paradigmática. Esto no que no salga, por favor. Si todo, perdóneme. Si todo el mundo sabe que es Antonio Gala, por favor. Claro. Exactamente, así que bueno, en la Plaza de la Catedral, a las 10:30 de la noche, el 26 de julio, tienen ustedes la presentación de la edición de La Vaquera de la Hinojosa en Hinojosa del Duque. Perfectamente, ¿y algo más? Y para terminar ya con lo que viene el verano, que viene en Córdoba, las ferias de las barriadas. ¿Qué traemos? Cerro Muriano. A bailar. Del 24 al 28 de julio, en Cerro Muriano, la fiesta de la barriada. Al igual que en Santa Cruz, del 25 al 28 de julio. O sea que del 24 al 28 hay feria, tanto en Cerro Muriano como en Santa Cruz. Pues madre mía, tenemos teatro, tenemos conciertos, tenemos un musical, feria, botellón, y ferias. Claro. No, no, botellón no, ¿eh? No, no, para sí, nada. No. No bebáis, chavales. Nada, nada, nada. Pues Cristina, nos vemos en nuestra próxima edición. Pues encantada de estar aquí un día más con vosotros. ¿Te gusta la Summer Edition? Me encanta la Summer Edition. De la Noche Paradigmática, con Cristina Macho en la colaboración, Eduardo Carbonell en la parte técnica y Rafael Macho en la dirección y presentación. Nos vemos en la próxima edición. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!